Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es jueves de la molienda del Volantín, y también tenemos esta parte musical agradable para relajarse, reflexionar, estar ahí en ese pedazo de mundo disfrutando de esta audioterapia de el compa, amigo y camarada Jacobo Monraz, que elige esta música para el disfrute y el desfogue de todos ustedes. Así que, como hoy vamos a hablar y como todos los jueves vamos a tener esta sección de la molienda del Volantín, pues los invitamos, los provocamos, les generamos este deseo y gusto y posibilidad de beberse con nosotros una taza de café a estas horas de la tarde después de la comida, que ya viene siendo así como de un relax. Ya, lo curioso y lo chido del café es que quienes ya se tomaron una taza en la mañana para despertar y la segunda taza para tener más energía, la tercera taza, que es después de los alimentos, de la comida, pues ya es como un aperitivo para relajarse, para estar a toda madre en la tarde. Y qué mejor acompañado de la música que nos elige para esta hora el compañero Jacobo Monraz en estas tardes de jueves de la molienda del Volantín. Y hoy vamos a hablar de algunas instrumentos o maquinarias que se utilizan en el mundo para llevar al gusto una taza de café, ya sea expreso o americano o latte o cortado o como la gente lo prefiera, o las condiciones, ¿no?, de la raza que tenga un café en su casa, lo pueda realizar, ¿no? Incluso hasta estaría chido que la raza que nos escucha y nos pueda escribir al chat de Radio Cartón, pues alguna manera de preparar el café, ¿no? Y también ya lo habíamos dicho la semana anterior, que fue con el programa que iniciamos, estos pues propiedades que le han encontrado y que le seguirán encontrando seguramente al café, a la ingesta del café y a esto que la consideran también como un aditivo, una droga o un estimulante, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener a bien a platicar sobre algunos libros que tenemos a la venta aquí en la librería y cafetería La Rueda, que estamos ubicados en Pavo 191, en el centro de Guanatos, en el mero barrio chino de Guanatos. Y también saludar a los compas que nos visitan de Aguascalientes, a Antonio Guerrero y a su hijo Alonso, y pues también un abrazo cartonero a Olga Cartonera, desde Chile. O hasta Chile. O incluso. Hasta Chile o desde el Chile, no sé. Pero algo así está como el rollo de mandarle un saludo a la compañera Olga, que es precisamente de la cartonera Olga. Y también a Paloma Celis, un abrazo, un saludo hasta Wisconsin, la Universidad de Wisconsin. Y pues también a nuestra compa, amiga y camarada Lorena Becker, que también es colaboradora de aquí de Radio Cartón y de La Rueda Cartonera. Bueno, pues vamos a iniciar, pero también queremos invitarlos a que nos acompañen al programa de Jazz and Wine, que se transmite los jueves de 6 a 7 y que lo conducen Claudia Ramos y Daniel González. Este programa, para los conocedores y para quienes quieren saber un poco más sobre el mundo del jazz, el universo del jazz, pues Daniel y Claudia pues nos traen esta música del jazz y algo de historia, y hablan también de los géneros del jazz, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar a este momento musical de Jacobo. Jacobo, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Bueno, hoy traigo algunas piezas, bueno, unas canciones del Princess Trust Gala de 1988. ¿Pongo un par o una para comenzar? Un par. Sería Money for Nothing y Sledgehammer. A ver qué les parece. All right, yeah, everybody will give this one up, no exception. Yeah.

Thank you. Ya estamos de nuevo aquí en El Volantín, en el programa de Radio Cartón y con pues esta nueva sección que ya tiene 2 semanas, la molienda de El Volantín. Y tenemos aquí en la librería y cafetería La Rueda algunos libros sobre el tema del café. Algunos son de historia del café, el cultivo del café, la historia de la cafeína, un manual cafetero, una novela titulada Café Toscana, de la escritora Susana Silva, que pues nos habla de la novela. Sergio Sarmiento, que dice que es una literatura acerca de las decisiones de las mujeres en los momentos cruciales. Dice que le gustó el esfuerzo personal de esta haciendo por colocarse en las ligas de la literatura. Aunque está lleno de aromas y de sabores y de estos recuerdos y añoranzas del café, ¿no? Café Toscana es una novela para recordar y vivir tus sueños. Este libro, novela de Susana Silva, lo tenemos a la venta aquí en la librería La Rueda. Y también tenemos historias, aunque el libro se llama De Café, son varias historias sobre el café de diferentes autores como Flavia Vergara, Arcelia Pérez, Laura Ramírez, Nereida López, Leticia Silva, Alma Rosa Fernández, Alberto Llanes, Marta L. Gutiérrez, Aurora Rojo, Rosa Elvia Montaño. Son, pues es una antología sobre el café, con títulos como Mitos y café, Cómo beber un sorbo de sí mismo, Botánica y bioquímica del café, Café, Paisajes con café, Cultivo del café en Colima, El buen gusto de Martí, Los colores de la bandera, Café y cotidianidad, Ahora, El ciclo del café y las generaciones de cafeteros en Colima, Una carrera de obstáculos, Café Dalí, La posada, Rutas del Prado, La espera, Los días en San Antonio, La niña del café, Seducir la espera, Las borras del café, Efectos secundarios. Pues todas estas historias, ante todo, El olor de las historias, La cocina de la abuela, vienen en este libro De Café, que pues es un libro patrocinado incluso por la Secretaría de Cultura, de Artes y Ciencias de Colima, del gobierno del estado de Colima. Por si les interesa conocer y saber más sobre el café y pues leer historias acerca del café, ¿no? También tenemos un manual del cafetero colombiano. Este está pues impreso o editado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Es un manual que nos habla desde el cultivo del cafeto, de la planta del café, ¿no?, hasta llevárselo a una taza y poderlo pues saborear, disfrutar. También tenemos El mundo de la cafeína, la ciencia y la cultura en torno a la droga más popular del mundo. Es de la colección Tezontle, del Fondo de Cultura Económica. Y este, pues, dice en la contraportada: de manera cotidiana se consumen grandes cantidades de cafeína en todo el mundo. Sin embargo, muy pocos de nosotros sabemos algo sobre esa sustancia psicoactiva que está a disposición de todos. Esta obra nos lleva en un interesante viaje por la historia cultural de una droga que ha participado de manera prominente en los intercambios comerciales y de información que constituyen la historia de las naciones y sus relaciones. Han sido recomendadas como procuradoras de la salud y creatividad y asimismo prohibidas como corruptoras del cuerpo y la mente o perturbadoras del orden social, llevándonos a las Indias, a la India de Balzac, pasando por los cibercafés. El mundo de la cafeína constituye un relato de psicología, religión, clases sociales, comercio internacional, amor y arte. Pues estos son algunos de los libros sobre el café y sus usos que tenemos en la librería La Rueda. También tenemos algo ahí cercano a ello que se llama Chocolate, la verdadera historia del chocolate. Pues ojalá y puedan pasar y venir a consultar estos libros o a llevárselos a su casita si tienen algún interés sobre el café y sus historias o la planta del café. Y también queremos decir que, pues a petición de Benny Adobe, tenemos dos cortesías para venirse a tomar y a degustar aquí en La Rueda. Un cafecito gratis, solo es cuestión de que nos saluden por medio del chat de Radio Cartón, es decir, nos manden un mensaje. El primero, la primera cortesía, el primer cafecito ya se lo ganó el Benny Adobe cuando quiera venir aquí a La Rueda a tomarse un café de a gratitud, como dicen, de a gratis Gori, de a grapa. Ya está mi Benny, un cafecito por su iniciativa de rolar un par de tazas de café, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a continuar con la música, esta elegida por Jacobo Monraz para la audioterapia. Y esperemos que ya estén con su cafecito, ¿no? A toda madre, sí, degustando. Ya debería estar listo. Ajá. Y pues disfrutando de la música y del café. Muy bien, entonces seguimos con The Letter y Leila. All right. Don't roll the night. Give me a ticket for an airplane. I ain't got time to take a fast train. Oh, the long days are gone. I'll be right home now. My baby, she wrote me a letter. I don't care how much money I've got to spend. I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'll be right home now. My baby, she wrote me a letter. We'll be right back.

Estamos de nuevo en el volantín y aquí girando y girando en este carrusel de Radio Cartón. Y pues comentábamos al inicio del programa de charlar un poco o decir algunas cosas que se nos ocurren sobre los tipos de cafeteras o maneras de producir o hacer o realizar un café en el sentido de la bebida, ¿no? Y cómo es que nos gusta más, ¿no? Y igual hay diferente tipo de máquinas o utensilios para lograr realizar un café, pero no a todos nos gusta del mismo café. Yo creo que cada quien tiene su propio estilo de fabricar o de producir un café, pero también hay lugares donde hacen muy buen café y nos gusta ese café, ¿no? También así como a quienes les gusta un café, digamos, de olla, ¿no? Como lo preparan en muchos establecimientos de fondas o restaurantes acá barriales, este café rico de olla que hacen también con un leve aroma a canela o sabor entre canela y café, muy rico, hasta llegar a lo que conocemos como las cafeteras industriales o el café moca industrial o la máquina de café moca, ¿no? Que es el café que se hace con las máquinas a presión, ¿no? Bueno, pues hay mucho tipo de cafeteras, entre ellas las cafeteras de goteo, ¿no? Que también pues las conocemos como las cafeteras de filtro. Estas generalmente las tenemos en nuestra casa o en las oficinas, ¿no? Vemos así en las oficinas que preparan un café donde ya tienen un grano previamente molido y se introduce en este filtro, ¿no? Y que el agua empieza a tener una ebullición debido a la energía eléctrica y que pasa un sedazo donde previamente se generó un vapor y empieza a gotear. Este vapor humedece el grano de café molido o la molienda del café y empieza a filtrar solamente pues este lodo o este café ya producido, ¿no? Y hay quienes también les gusta cargarlo y ese filtro pues le ponen mucho café, ¿no? Y hay quienes lo hacen ligero, ¿no? Entonces, pero esto ya depende también del gusto de los que toman o quienes tomamos café, ¿no? Hay quienes también prefieren cierto tipo de molidos para llevar a estas cafeteras, que normalmente se utiliza un café de molido medio, ¿no? Pero también, pues hay quienes prefieren, y esto ya también es al gusto de cada uno, es el tipo de mezcla, ¿no? Hay quienes conocemos el café de una manera y otros de otra, y hablan de mezclas de 70-30, de 80-20, de 60-40, y que también tiene que ver con los tipos de tostado, ¿no? O sea, hay una variedad pues muy grande de tostados. Ojalá en unas próximas semanas, programas, podamos hablar de este tipo de tostados, que también la idea de hacer este programa o esta sección del café, de la molienda del volantín, no es generar así como decir, nosotros sabemos todo sobre el café, pero sí este acercamiento y este pues disfrutar, ¿no? La bebida y pues un poco entender de todo lo que se procesa, todo lo que se produce, como para tomarse una tacita de café, ¿no? Porque el consumidor último, y en ocasiones hay gente que no le gusta el café, ¿no? O que simplemente toma café porque le invitan un café. Pero hay quienes sí se van haciendo así como gourmets, o no sé cómo se les pueda decir. ¿Hay algún nombre para los que toman café, o nomás son cafeteros o tomadores de café, ¿no? Creo que son tomadores de café únicamente, porque los sibaritas es un poco más amplio el significado, ¿no? Y entonces, para quienes nos gusta y saboreamos el café, pues a veces nomás nos tomamos la taza y decimos, nos gusta el café del compa que tiene la cafetería en tal lugar, la cafetería X, o, ¿no? O, uh-huh, o mira que el barista fulano y tal prepara muy buen café, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? También está la cafetera Expreso, de la que hablábamos, que también la consideran como moca, ¿no? O cafetera industrial, ¿no? Está también, uh-huh, la cafetera de émbolo. La cafetera de émbolo es la que muchos conocemos como la cafetera o la prensa francesa, ¿no? Mm. Que se le pone el café en el vaso, en estos vasos de cristal, de cristal tratado, ¿no? Para recibir altas temperaturas y le ponen el café al gusto del que va a tomar el café y se le pone el agua y se mete el émbolo que tiene un filtro también generalmente de metal que es un sedazo y se deja reposar un poco de tiempo al gusto también de los tomadores de café y pues es muy muy rico también, ¿no? También está el café de la precoladora. Pues hay una variante, ¿no? De formas de tomar café. A mí me gusta el café de olla, pero no precisamente el de las fondas, ¿no? Este café pues que comentábamos que tiene este sabor a canela, aunque tampoco no me deja de gustar, pero prepararlo yo a mi manera es muy rico, como a mí me gusta, que es hervir el agua en un pocillo ya sea de peltre, aluminio, barro, lo que ustedes quieran, hervir el agua, apagarla, dejar que repose o que se enfríe un poquito de tiempo, que ya no esté en ebullición el agua, y entonces instalarle ahí o colocarle unas 2 o 3 cucharadas de café, dependiendo de la cantidad de agua. Para un litro está bien 3 cucharadas de café tipo soperas, ¿no? Que vienen a darnos como 3 tacitas, y se menea, y se le pone una tapa para que repose y el café, el grano de café o la borra del café, se baje, ¿no? Y se asiente, y luego sin necesidad de colador ni nada, ¿no? O sea, se sirve, ¿no? Porque el café ya está asentado acá abajo y queda riquísimo, ¿no? También es una manera de preparar el café, incluso es así como a mí me late, ¿no? Pero también hay quienes, o estas últimas, más bien lo que quisiera decir es, son estas últimas máquinas expendedoras de café, ¿no? Que hay en lugares así de servicios públicos o sanatorios o de repente hasta en los centros comerciales, estas máquinas a las que tú les pones una lana y avientan un vasito, ¿no? ¡Pac! Y tienen como 7 botones para diferentes tipos de café, ¿no? Hay desde café moca, café con leche, café americano, ¿no? Café expreso. Paella francesa sin café. Sí, ¿no? Ajá. Y es muy loco porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, había unas maquinitas muy pequeñitas que solo daban 2 tipos de café, café expreso o café americano. Y el café expreso era muy rico, ¿no? No recuerdo ni la marca de la maquinita de café, que esas son las máquinas expendedoras de café. También hay unas máquinas expendedoras de café que te muelen el grano, o sea, pones la lana, pides 1/4 kilo, 1/2 kilo, 1 kilo, te dan la bolsa y se llena, ¿no? Y tú lo sellas. Y bueno, pero estamos hablando de la bebida del café. Bueno, pues esto es así como muchas maneras o muchas formas y máquinas o instrumentos para preparar una taza de café y llevársela pues al paladar, ¿no? Al gusto, al placer de tomarse una tacita. Y ya no vamos a decir más porque no vamos a alcanzar a darle los saludos a los patrocinadores. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y ahora, aunque no sean patrocinadores, voy a mencionar a Café 101, que es el café que tomamos o que servimos en la Rueda Cartonera. Ojalá alguno nos escuchen y nos patrocinen, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a terminar con una rola de las que nos va a recetar Jacobo. with a little help from my friends. Y nos escuchamos mañana. Stand up and walk out on me. Hey, yeah, lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. I wanna get by. to tell you about hell in my life. You need to have your friends along to get down.